Bueno, lo decíamos en los títulos del informativo que comenzó un ciclo de entrevistas que está haciendo el Consejo Directivo del Sindicato Único del INAU con todos y cada uno de los precandidatos presidenciales. Hoy le toca turno a Gonzalo Martínez, candidato a presidente de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero estamos en contacto con José Lorenzo López, titular del sindicato del INAU, para que nos cuente acerca de este ciclo de entrevistas que están realizando con los precandidatos. José Lo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar conversando contigo. Muy bien, igualmente para nosotros. José Lo, contanos, ¿cuándo empezó este ciclo de entrevistas? ¿Ya han estado con alguno de los precandidatos? Sí, se han pasado varios. Creo que llevamos 9 o 10 ya. Candidatos pasaron los 3 candidatos del Frente Amplio. Pasó también Ojeda del Partido Colorado. Pasó, el candidato de Cabildo Abierto. Pasó el candidato de el Partido Independiente, del Partido Nacional, ya tuvimos con Laura Raffo y con Gandini, y hoy, como vos decías, vamos a estar con Gonzalo, así que venimos ya cerrando, digamos, casi tenemos agendado a Gourméndez también para la semana que viene, y este viernes, aparte, vamos a presentar este documento que le estamos presentando a los precandidatos, en el Palacio Legislativo, en la sala Acuña Figueroa del anexo del Palacio Legislativo. Ahí vamos a estar presentando este documento con la presencia de un panel, digamos, donde quien nos ha ayudado en todo este proceso que por intermedio de un convenio que hicimos con un centro de estudio, con el CIESU, que nos otorgó, digamos, la posibilidad de un técnico para tener una mirada también externa, digamos, y no estar tan contaminado por lo que es la institución, tanto INAU como INISA. Este técnico, este profesional, un politólogo, Marcelo Castillo, que nos ha ayudado durante todo el proceso de la elaboración del documento, lo va a presentar ahí en el Palacio. Y lo van a comentar dos profesionales muy reconocidos, una de ellas es una doctora en ciencias sociales que se llama Ximena Baraibar, y también va a estar el sociólogo, titular de Factum, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, haciendo comentarios sobre este documento que lo empezamos a elaborar ya hace casi un año, ¿no? Nosotros entendimos de que era necesario, aparte de estar en la permanente situación, digamos, de ir apagando incendios en lo que son las dos instituciones, tanto INAU como INISA, entendimos de que en un congreso de que era necesario también tener una mirada de luces largas, digamos, no solo quedarnos en los focos que tenemos permanentemente en las instituciones, sino que ver un poco más allá y generar, digamos, un trabajo que de alguna manera estableciera cuáles son los problemas estructurales que tiene el país para que tanto el INAU como el INISA estén en los problemas que están, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco se conformó una comisión de programa con compañeros educadores, profesionales, administrativos del propio sindicato, de todas las corrientes que están dentro del sindicato, y ahí hicimos este convenio con este centro de estudios y empezamos a trabajar. Esa comisión tuvo un sinfín de entrevistas con gente de adentro de la institución, pero también de afuera de la institución. Y después de casi 10 meses terminamos de elaborar esta propuesta, que básicamente lo que establece son cuáles son los problemas estructurales que tiene la niñez y la adolescencia de nuestro país. Y bueno, y allí hemos detectado, bueno, todo una serie de puntos que se recogen en el documento, y que el objetivo era justamente presentárselo a todo el sistema político para que tengan como insumo, digamos, para, si así lo desean, para sus programas de gobierno. Y hasta ahora, la verdad que por lo menos todos los candidatos que han pasado han saludado la propuesta, han dicho que tienen muchas coincidencias con lo que así se plantea. Y bueno, algunos de ellos ya hasta públicamente han tomado algunos de los puntos que desarrolla este documento, que creo que es un documento muy interesante y que en definitiva hace eso, ¿no? Buscar cuáles son los problemas estructurales de la infancia y la adolescencia de nuestro país para intentar ver si en definitiva se definen políticas públicas que puedan de alguna manera ayudar a solucionar nuestros problemas, ¿no? O sea que, no sé, me doy cuenta por lo que decís que ese documento se le hizo llegar bastante antes a los candidatos al día de la entrevista. No, básicamente el documento se les presenta en la entrevista. Algunos sí lo tuvieron con anticipación porque en definitiva esto se ha hecho público y ha circulado, digamos, las propuestas que están en el documento. Ajá. Pero básicamente se les presenta allí y quedamos a la orden de seguir trabajando con las propuestas que están allí. Las propuestas básicamente lo que tiene que ver es con nosotros, lo que estamos planteando, que ante la situación que tiene nuestro país con los niveles de pobreza infantil y adolescencia que hay, y que realmente estamos casi en el 20% de pobreza infantil y adolescente, cuando eso evidentemente tiene una situación bien compleja. Nosotros entendemos de que el sistema político, para sobre todo para el periodo que viene, porque este ya se está cerrando, debería establecer un plan de emergencia para la infancia y la adolescencia, producto de todos los derivados que genera esta situación de la pobreza infantil. Y allí empezamos a analizar cuáles son los puntos que de alguna manera a nosotros nos interesa remarcar para que el sistema político pueda bueno, tenerlos en cuenta. Y bueno, y así empezamos a hablar de la salud mental de niños, niñas, adolescentes. Es un tema que realmente viene en avance, y nosotros que estamos en estas instituciones como INAGU o INISA lo vemos día a día, que los problemas de salud mental de niños, niñas, adolescentes vienen en un franco ascenso. A partir de allí también los temas de consumo, que muchas veces están asociados a este tipo de problemas, también vemos con preocupación que cada vez con edades más tempranas los niños ya están con problemas de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Tenemos también una gran preocupación por todos los temas que ha venido en avance, que es el respecto al suicidio adolescente, que ya se ha transformado en la principal causa de muerte de ese tipo de edades. Y bueno, y es un tema que debería abordarse de políticas públicas también por parte del sistema político. Hay un tema que está muy desarrollado, que tiene que ver con todos los temas vinculados a la violencia estructural, digamos, ¿no? La violencia familiar, la violencia institucional, la violencia comunitaria. Ahí hay un tema que nosotros remarcamos, que es que justamente el paradigma que normalmente se establece, porque así lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, es que el mejor ámbito para en definitiva el desarrollo de un niño y de un adolescente es el ámbito familiar. Pero el CIPIAF, que es el sistema que mide la violencia intrafamiliar, establece que más del 90% de los casos de violencia se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces, hay ahí un dilema, una contradicción que es necesario abordar y empezar a trabajar fuertemente para evitar que estas cosas se sigan propagando. Y bueno, y después tenemos cuestiones, no los voy a aburrir ahora, pero cuestiones vinculadas a todos los temas de educación, bien, de alimentación, de salud de niños, niñas, adolescentes, que bueno, están plasmados en este documento, y que es un aporte que hacemos desde nuestro sindicato para, bueno, el sistema político de nuestro país. José Lorenzo López, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, ¿eh? Bueno, un gusto como siempre, a la orden, hasta luego. Hasta